Juanjo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega? Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias por atendernos. Álvaro. Bien, tenemos superministro de Economía, Eduardo. ¿Qué opinión te merece? No sé si es tanto como un superministro, pero por lo menos es un ministro empoderado, ¿no? Porque en realidad es un ministerio que ha recuperado viejas funciones que tenía hace 20 años atrás y que tanto Kirchner como Macri lo habían fragmentado todo y encima no había elementos de coordinación, ¿no? En cambio, ahora está más unificado. En otras épocas, incluso el Ministerio de Obras Públicas dependía también del Ministerio de Economía, ¿no? Sí. Bueno, ahora concentrado. Creo que lo que tiene de novedad es que va a manejar las relaciones internacionales en términos económicos, ¿no? Eso sí es una novedad. Pero el resto, bueno, es volver al pasado de otra época, ¿no? Claro. También es cierto que en la Argentina, siempre que hubo crisis grandes como la que tenemos ahora, siempre hubo un ministro de Economía fuerte, ¿no? Así que bueno, está en esa línea, digamos. Vos en un artículo que escribiste hace poquito, manifestaste que el Frente de Todos temió un vacío de poder. ¿Es así? Sí, había un vacío de poder. Yo creo que lo que temió el Frente de Todos, y especialmente la fracción kirchnerista del Frente de Todos, es que el mercado impusiera una macro devaluación que se los iba a llevar puesto a todos. Incluso había una crisis institucional, ¿no? Yo creo que ese es un peligro que todos lo vieron. Vos fijate que hasta Cavallo salió ayer a decir no hay que devaluar. Porque una cosa es devaluar con una inflación relativa y otra cosa es devaluar acá con una inflación que ya está en el 90% anual. ¿A cuánto la llevaría una devaluación? ¿Al 120? ¿Al 140? ¿Qué gobierno soporta eso? ¿No? Yo creo que en eso se han dado cuenta todos, ¿no? Eso fue lo que motivó eso. Y, la audacia de Massa, el nuevo ministro, de decir, bueno, yo me autopropongo, yo tengo el valor para estar ahí y la audacia suficiente para jugarme en una situación tan difícil. O sea, viene a ocupar. Ya veremos si viene a administrar el vacío de poder o si viene a ocupar el vacío de poder, ¿no? Porque es distinto, porque Massa puede ser un ministro transitorio, es decir, que dure lo que dure estos 3-4 meses de la crisis y después se va, o puede ser un ministro de la transición, que salga bien de esta encerrona que tiene el país ahora, salga relativamente bien, digamos, llegue hasta el 2023 y sea candidato. Claro, en cuyo caso, si llega a ser candidato y se gana, le va a disputar el liderazgo del peronismo a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Se juega mucho acá, ¿no? Se juega mucho en ese sentido el nuevo ministro de Economía. Así es. Nico te quiere hacer una pregunta, Nico. Bueno. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Nico, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Bien, bien. La política pública ideada por Axel Kicillof en el 2014 de precios cuidados parece no alcanzar para la economía local con una inflación evidentemente y constantemente en alza, ¿no? ¿Qué opinión tenés al respecto para que la inflación no afecte tanto a productos básicos, por ejemplo, que corresponden a la alimentación, ¿no? No, a ver si entiendo bien. ¿Vos te referís a la política que hizo Axel en el 2014? Sí, la de precios cuidados. Entiendo que fue Axel quien la creó, ¿no? Sí, sí, Augusto Costa. Sí, lo que pasa que es más complejo porque Axel Kicillof devaluó, pero devaluó con un poco de reservas. Y a partir de ahí hubo un ajuste de los precios a través de precios cuidados. Inmediatamente la cosa le funcionó. Pero hoy es difícil hacerlo porque no hay reservas. Entonces, el sistema no aguanta una devaluación. Entonces, la situación de los precios es distinta también, porque además la situación del déficit fiscal primario y la situación del balance del Banco Central, creo yo, es más grave que lo que había en el 2014. O sea que, en fin, no sé si son comparables las situaciones. La verdad que no sabría decirlo si son comparables las situaciones, ¿no? Pero creo que acá hay problemas diferentes y más complejos. Por eso ya hubo acá una política de precios cuidados durante estos dos años y no funciona uh-huh. demasiado. No, ahora el nuevo secretario de Comercio Interior, bueno, creo que ahora es secretario de los dos, Comercio Interior y Exterior, está llamando una nueva reunión con los empresarios para hacer una política de precios cuidados, pero dicen que más light que la que había. O sea que, no sé, va a funcionar a medias. La verdad que no sé cómo va a ser eso, ¿no? Pero sí. Acá la única forma de frenar esto, esta inercia, porque acá no es solo una inflación como la que había en la época de Kicillof, que era de las grandes formadoras de precios que fijaban los precios a piacere. Acá la situación es tan grande que se técnicamente se habla de una inflación difundida, es decir, que todos los estamentos o las etapas de las cadenas de valor suben los precios por las dudas. No son solo las formadoras. Los distribuidores lo suben, los comercios de mayoristas lo suben y después el comercio minorista también lo sube por las dudas. Todos se cubren y es una cadena de nunca acabar. Por eso es la situación que hay, ¿no? Hoy no sé dónde escuché, hoy o ayer, que decían que en el mes de julio creo que la Serenísima aumentó el precio de la leche 6 veces en un mes, ¿no? Sí. Vos te das cuenta que es una situación, no es la situación de Alfonsín, donde teníamos una inflación de 1% diario prácticamente, pero es una situación mucho peor que la del 2014. Entonces, la única forma, creo yo, es congelando los precios. Un decreto de necesidad y urgencia, se congelan los precios por 90 días hasta a partir de tal fecha, y entonces ahí se rompe la inercia inflacionaria. Bueno, después hay que tener una política muy criteriosa para ir lentamente saliendo de eso, ¿no? No hacer como se hizo en otras épocas, que se congelaron los precios sin tiempo final y al final el mercado hace explotar todo, ¿no? Entonces hay que, son 90 días y a partir de ahí algún mecanismo de ir ajustando los precios. Sí, hoy se habló... No se puede cortar esta inercia inflacionaria. Además, depende mucho también de la brecha cambiaria. Con esta brecha cambiaria es muy difícil, porque toda esa diferencia se vuelca a precios. Y más que el dólar oficial, lo que juega son el contado con liquidación y el dólar de la bolsa, ¿no? No el dólar negro, que el dólar negro opera muy poco y en realidad genera expectativas, nada más. Pero los empresarios se están moviendo con el contado con liquidación, ¿no? Así es. Nuestra compañera Graciela te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Graciela, ¿qué tal? Un gusto en saludarte. Igualmente. Mira, yo quería preguntarte, volver al tema que vos soslayaste recién, que es el tema de las reservas. Hoy lo escuché a Miguel Ángel Pesce, al presidente del Banco Central, diciendo que la escasez de reservas tiene que ver con la compra a muy alto precio de energía para pasar el invierno y también por las ayudas que se han dado a los bancos para que los bancos puedan seguir entregando dólares a los ahorristas que así lo demandan. Por otro lado, tengo idea por cercanías y demás que la gente está teniendo que ir 2 o 3 veces al banco para retirar los dólares de las cajas de ahorro. ¿Hay alguna amenaza de corralito o algo que se le parezca? Por ahora no he escuchado nada de eso. Hay muchos interesados en la devaluación y están haciendo correr versiones de todo tipo. Ahora, es cierto, el mes pasado se llevan ya en lo que va del año, creo que importaciones de energía por alrededor de 8.800 millones de dólares, ¿no? Es una exageración esto, es tremendo, y va a seguir por lo menos durante este mes de agosto, mientras siga este frío, ¿no? También es cierto que la gente que tenía depositados dólares, hay alguna gente que los está retirando, no hay una corrida bancaria, ¿no? No hay por ahora gente que se agolpa en los bancos tratando de retirar sus dólares, hay gente que los saca, pero... Por ahora, hasta donde yo sé, no sé si pasó algo esta tarde, es así. Es más, yo te diría que a diferencia del 2001, el sector financiero está muy sólido, muy sólido. Acá no hay una situación como la del 2001 en ese sentido, ¿no? Pero sí, hay gente que retira los dólares y eso hace reducir las reservas, porque vos sabés que parte de las reservas se conforman con un porcentaje de los dólares que están ahorrados, que la gente los depositó en los bancos. Entonces, un porcentaje de eso, el banco está obligado a girárselo al central y esas son reservas. Entonces, cuando la gente lo va a retirar, el Banco Central tiene que devolver esos dólares, ¿no? Entonces, en una situación muy límite como esta, que las reservas son muy escasas, lo demoran a propósito, burocratizan cada vez más el trámite para que a la gente le cueste trabajo sacar los dólares del banco. Eso a veces lo hacen con los pesos también, ¿viste? Cuando hay mucha demanda, bueno, no es este el caso, ¿no? Que sobran pesos por todos lados, pero también lentifican eso, ¿no? Son maniobras que hace, que ha hecho históricamente la banca, el Banco Central, con cualquier gobierno, ¿no? Son medidas de ese tipo. Claro. Ahora, Eduardo, los mercados que aparentemente le han otorgado como un periodo de gracia, ¿suponés que va a seguir así o van a presionar nuevamente? No, creo que los mercados están expectantes. Creería yo, ¿no? Todo va a depender de lo que consiga Massa en esta gira que va a hacer, si logran convencer a la gente del campo que le deposite unos 2.000 millones de dólares, algo más que se traiga de afuera. Ustedes vieron el cambio de Cliver Carone, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que dos días antes de que asuma Massa había dicho no se le da ningún préstamo a Argentina, ni tampoco la cuota del préstamo que tiene acordado, que eran de uno de 500 y otro de 300 millones. Tenía que girarle a la Argentina 800 millones y no lo giró. 48 horas después que asumió Massa, dice, no, se lo vamos a transferir. Todavía no llegaron esos fondos, pero yo creo que en algún momento van a venir. Incluso el BID acaba de aprobar un nuevo crédito para Argentina, creo que por 1.100 millones de dólares aplicables a problemas de energía. O sea, creo que eso está, pero a lo mejor todo eso depende del viaje que tiene que hacer Massa a Estados Unidos y el pasamano con el Departamento de Estado y, bueno, con Janet Yellen de la Fed y con todo eso, ¿no? Le van a hacer sudar la gota gorda, digamos, pero bueno, lo que sí se sabe es que Massa es un hombre de la embajada y muy ligado a los poderes internacionales, ¿no? Tiene muy buena relación con eso, así que, bueno, veremos cómo le va. Yo sospecho que algo le van a tirar, porque incluso al Fondo Monetario tampoco le conviene que Argentina se hunda. No le conviene tampoco, ¿no? Es un mal ejemplo porque ellos están muy comprometidos. Y además, si Argentina llega a caer en default, puede arrastrar un default internacional, porque ustedes saben que hay... En el mundo hay unos 20 o 25 países que están al borde del default. Claro. Por el encarecimiento de las... Y ahora con el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos, con todo eso, ¿no? O sea, no les conviene un encadenamiento de default, ¿no? O sea que... Sobre todo porque Argentina es el principal deudor del fondo. Tiene el crédito más grande en la historia del fondo. En fin, todo puede pasar, ¿no? Pero no creo que le suelten la mano como se la soltaron a De la Rúa, no creo. Claro, no, me parece que tiene lógica que no se la suelten. Y por último, el tema esta de la segmentación de las tarifas eléctricas y gas. En mi opinión, esto es un tarifazo, no sé, ¿qué opinás? Sí, va a haber un tarifazo diferenciado, ¿no? Creo que... la idea que tenían Guzmán y compañía de que esto iba a afectar al 10% de la población va a ser un poco más del 10% de la población. Porque, No, pero mira, hay mucha gente que tiene salarios bajos o que tiene salarios como para entrar en el subsidio, pero resulta que tiene dos o tres propiedades o tiene ingresos no declarados que si se los llegan a investigar, el perjuicio va a ser mayor que pagar un poco más la energía, ¿no? Entonces, lo que va a ser un tarifazo es para todos aquellos que tienen, que entran en el subsidio, pero que tienen el límite de 400 kilowatts. Para claro, ese es el tema, que esto, eso es lo que le agregó Massa. Exactamente, en realidad lo de Massa es más profundo que lo de Guzmán. Claro. Es más profundo que lo de Guzmán, ¿no? Claro. Ahora, de todas maneras, acá en todo esto, en mi opinión, hay una responsabilidad muy grande de lo que fue hasta ahora la Secretaría de Energía y esos dos o tres personajes que en realidad no hicieron nada, trababan todo y se vio que no tenían una... El kirchnerismo se ha visto que no tiene un proyecto alternativo, porque la renuncia de Guzmán dejó en blanco, que puso blanco sobre negro. Acá no hay plan B, no hay plan alternativo. No que Alberto Fernández tuviera un plan B, porque Alberto Fernández lo dijo de primer momento. Mi plan es el del Fondo Monetario Internacional, lo dijo textual. El problema es que Cristina petardeaba todo y no tenía respuesta. Esa es la realidad. Esto quedó ahora, quedó al desnudo ahora, ¿no? Entonces, así es. Todo el mundo se abraza de Massa. Claro, así es, así es. Hay también, también en términos políticos, es un giro a la derecha para evitar el ascenso de la derecha, ¿no? Claro, porque se supone que la derecha del macrismo va a ser peor que esta derecha. Lo hago eso, yo eso es lo que se va a enfrentar otros, en las próximas elecciones. Claro, claro. Es así. Bien, Eduardo, estaremos expectantes, sin ninguna duda. Esto es para no sacar el ojito de encima, ¿no? Te agradecemos mucho. No, yo creo que sí, que hay que estar analizando permanentemente, claro. Pero también esto, la única forma de frenar esto es en la calle, ¿eh? Hay que ser algo más que expectantes, ¿eh? Hay que estar afuera todo el día, porque... Así es. Lo que se viene es muy grande, no es solo la tarifa, es todo lo que se viene. Porque aún si Massa logra recomponer parte de las reservas, lo que va a hacer es postergar la devaluación por dos o tres meses. Dentro de tres meses va a devaluar, va a ser una devaluación controlada. Va a ser mejor que devaluar ahora, pero la devaluación va a ser inevitable. Claro. Pero se va a descargar también sobre los que se descarga siempre. Toda devaluación es una transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados, ¿no? Entonces, hay que estar atento a todo lo que pasa, pero también hay que estar dispuesto a ir a donde haya que ir para protestar y reclamar, ¿no? Porque si no, se va a caer en una anomia social que finalmente todos terminan aplaudiendo a Massa. Así es, así es. Bueno, gracias, Eduardo. No, gracias a ustedes por el llamado. Hasta pronto, que sigan bien. Seguimos en otra columna. Muchas gracias. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista integrante de Economistas de Izquierda.